Bueno, sintonía de viernes y viernes de dolores. No sé si ya no habrá salido a ver las vacas ya o no. ¿Qué tal, Ana? Bastante rejoneo tengo aquí con atender lo que tengo. Algunas vienen bravas, ¿eh? Pero bueno. Y tempraneras, madre mía de mi vida, qué madrugadora es la gente. Lo cual me alegro, por lo menos. Sí, bueno, al final eso te vas quitando. ¿Sabes lo que pasa? Que además ahora como la luz en la ventana pues se asoma muy tempranito, pues da gusto levantarse, ¿verdad? Bueno, pues algunos tenían que echar la persiana, porque luego no tienen nada que hacer en todo el día. Bueno, pues viernes de dolores, día festivo y fin de semana además, ¿eh? Para hacer las compras y bueno. Pues me imagino que mucha gente por la calle. Sí, ya ellos... te digo, aquí desde las 8 de la mañana parecen las 12 del mediodía hoy. Se ve que la gente luego quiere ir a ver en la feria y bueno, pues se hacen las cositas pronto. Claro. Yo me imagino que será por eso. Sí, sí. Bueno. ¿Sí? Pues nada, vamos a animarles a ver qué nos ofreces hoy en la pescadería Namari. Hoy unas cuantas ya de las que han venido dicen, pero ¿qué pasa? Si es que aquí siempre parece Navidad en este mostrador, porque como tenemos tanto marisco, tanto pescado y bueno, pues todo tan bueno, pues a la gente le gusta ver. Aunque muchas veces no necesites, pero bueno, sabes que cuando necesitas, ahí está la pescadería Namari, que tiene de todo. Exactamente. Eso es. Bueno, pues bueno, si hoy... pues vamos a empezar, sí. Eso es, ¿sabes? ¿Qué a ver, tenemos bacalao Scray sin cabeza a 7,90. El verdel gordo a 4,90. La anchoa de Cádiz a 8,80. Y luego la de Hondarribi, que ya hay de aquí, a 12,90. Gallos de ración a 6,90 y luego los grandes de hacer filetes a 9,90. Merluza gallega con la Q de calidad que la trae un pincho en la cabeza que está, vamos, demostrado, a 6,90 euros el precio. El rape de ración a 7,90 de Ondarroa y el de sin cabeza, lo que es la cola, a 19,90. Besugo de Ondarroa de 2 kilos, maravilloso, tiene un color naranja que está brillante, como el precio, a 42. Y luego tenemos de kilo o así, que también es del mismo, a 32. Lubina grande de mar a 19,90. Rodaballo salvaje a 19,90. Atún rojo a 12,90. El jibión beguiaundi a 19,90. Y el pequeñito de tinta, de poner rellenitos, a 19,90 también. Y luego vamos con el marisco. Tenemos almejas de todo tipo. De la fina gallega gorda, de la pequeña, de la de semi, tenemos desde 9,90 hasta 29. Luego hay berberecho, buenísimo, a 9,90. Tenemos coquinas, que no suelen venir normalmente, y están preciosas, gallega, muy buena, a 17,80. La nécora gorda, a 22. El buey, a 9,90. Las patas de buey, porque hay mucha gente que no le gusta lo de el relleno y les gustan las patas. Bueno, pues también muy buenas, a 12,90. Percebe gallego, gordito, a 35. Cigala viva, de la que se mueve, a 49. Navajas, el manojo, a 5,90. De aquí, de Asturias, buenísima, que es muy fina la navaja pequeña. Gamba de plancha de Huelva, a 19,90. Y luego tenemos hoy galeras. Igual hay gente que no las conoce, porque no suele venir muy a menudo. Pero es parecido a la cigala, no tiene el mismo color, es un color como veis, muy bonitas son. Y se pueden poner a la plancha, igual que la gamba, la cigala, es riquísima de comer, y a 19,90. Y bueno, pues muchas más cosas, Arceli, pero... Sí, ya vamos a parar porque si no vamos a descubrir todos nuestros secretos. La verdad es que lo mejor es que se acerquen ahí a la pescadería Namari en la plaza del mercado Alberto Acero y verán que lo que dice Ana es cierto. Ahí tienen un mostrador espléndido. Sí, también tenemos quisquillas que no he dicho, a 39 por si alguien quiere el pulpo. Bueno, hay muchas cosas, ¿eh? Y bueno, y yo quiero recordar que no lo hemos hablado estos días, que tenemos el 10% con la tarjeta de comercio de Álava, que es dinero. Un 10% de descuento, o sea que ya saben, con la tarjeta del comercio de Álava, el 10% a la hora de la compra. Bueno, pues ya está. Importante. Un incentivo más. Sí, claro que sí. Para las compras de cada día. Pues Ana, a ver si te da tiempo de salir a ver un poquito el ambiente de la calle. Es muy bonito, pero ojalá que no me dé tiempo. Ya iré al mediodía cuando salga a las 2:30 o las 3. Si queda algo, pues bien, y si no, pues mira... hemos estado aquí vendiendo, hemos estado felices y no pasa absolutamente de nada. Y yo digo que tan bonito es ver la feria como venir a la pescadería y ver el género, que es como otra feria más. Desde luego, bueno, no, es que la tienen que ver, y sobre todo aquellos que nos escuchan de fuera, se acerquen y vean que lo que dicen es así de es cierto. Bueno, es Ana, pues a pasar buen fin de semana. Bueno, pues lo mismo a todos, que luego viene un fin de semana largo también. Sí, sí. Y hablaremos el miércoles. Eso es, el miércoles hablamos. Vale. Muy bien, hasta luego, Ana. Venga, que disfrutéis todos. Agur. El 946726207, 946726207, el teléfono de la pescadería Ana Mari, por si ustedes necesitan hablar con Ana, hacer un pedido, hacer una consulta. Este viernes en Llodio, dentro de la Feria del Viernes de Dolores, Talleres Iñaki te presenta lo nuevo de Ford. Encontrarás los vehículos expuestos y con demostraciones prácticas. Además, ofertas especiales para todo el que se acerque por la exposición de la Feria del Viernes de Dolores. Este viernes, en la Plaza Alday de Llodio. En marzo, y debido al éxito obtenido en el mes de febrero, continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Aprovechate solo durante este mes de marzo de las grandes ventajas y mejores soluciones en aluminio y PVC. Porque en Otis son fabricantes y profesionales. Llama ya al 28 33 49 y pide tu presupuesto sin compromiso. Fábrica en Zubibarri 3 y exposición en Jesús Guridi 5. Este mes de marzo continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Bueno, viernes espléndido, casi 19 grados en el exterior de nuestros estudios, un día magnífico. Y fiesta en Llodio, viernes de Dolores, con, como siempre, pues mucha gente por la calle. En la Recoplaza los puestos de los diferentes artesanos y baserritarras. Hortalizas, chacinería, embutidos, queso, miel, conservas, patés, el vino largo, etcétera, panes, bollería, pastelería, bueno, muchísimas cosas como siempre. Y en la Plaza Alday y su entorno, pues las otras exposiciones de maquinaria, etcétera. Además también en el Carrejo Municipal está previsto el arrastre de bueyes y un concierto de la Coral Santa Lucía esta tarde, además de las tiradas de bolos que pondrán el colofón a la jornada. Recordemos también que el domingo Ocondo celebra la Feria del Caserío en su 14ª edición. Los mejores productos del agro vasco se reúnen también en esta cita, que estará amenizada con música, con danzas y también con la compañía de los triquintirais de la comarca, que se juntan por segunda vez en Ocondo, que protagonizarán diversas calejiras por la localidad. Recordamos que este viernes el vecindario de San José está convocado en los soportales de la iglesia para recoger sus aportaciones. El ayuntamiento quiere recoger sus aportaciones encaminadas a la rehabilitación del barrio. El ayuntamiento lleva a cabo una consulta ciudadana en ese barrio de Amurrio para conocer la opinión de los vecinos respecto a la rehabilitación de esa zona, especialmente en la calle Zabaleco. El horario 4:30 a 7:30, de 4:30 a 7:30, en los soportales de la iglesia de San José. El grupo vecinal Ayara Batus ha presentado su nueva página web, ayarabatus.com/wordpress, donde da a conocer todo su trabajo y su apuesta por el futuro. Por cierto, que hemos sabido que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ayala ha aceptado todas las enmiendas de Ayala Batus, por lo que a los presupuestos de 2013, por lo que con toda seguridad estos presupuestos serán próximamente aprobados. Exposición pública también del mapa de la cuadrilla de Ayala. Este viernes tienen una nueva oportunidad los vecinos y vecinas de la comarca de ver este mapa en los bajos del Ayuntamiento de Ayala. Se hace un llamamiento para que todos los que puedan se acerquen y conseguir entre todos el mejor resultado posible para este nuevo mapa de toponimia de la cuadrilla de Ayala. El servicio de recogida de residuos de la cuadrilla de Ayala hace una valoración positiva del 2012 y han definido los pasos del al futuro de este servicio. Recientemente se han visitado además las otras mancomunidades de Vizcaya, como Lea Artibay o la zona de Durango, para observar la experiencia en el trabajo que realizan estas mancomunidades en la recogida de residuos para luego poder aplicar en la comarca. También desde la cuadrilla de Ayala han realizado un balance del servicio de recogida de residuos de la cuadrilla durante el 2012, datos que tienen en nuestra página web zarabedigital.com. Y recordemos también que este sábado, mañana, se cumple el 50 aniversario de los Arrotes y el 138 aniversario del nacimiento de Rupert Urquijo. La sociedad de los Arrotes va a llevar a cabo una fiesta, un homenaje, y además también después de la misa de las 12 de mediodía en la parroquia de San Pedro de la Muza cantarán la nueva canción que ha escrito Patrocinio Gil y a la que han adaptado música de Ruperto Urquijo, una canción dedicada a la plaza, a la fuente del entorno de la parroquia de San Pedro de la Muza. En Amurrio se celebra este fin de semana, este domingo, la Feria de Fósiles y Minerales, en su 24ª edición. Será en esta feria abierta, estará abierta al público de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 5 a 8. También recordemos que en el Bañueta Kiroldegia, 120 gimnastas competirán en el sexto torneo Aresqueta de gimnasia rítmica, este domingo día 24, deportistas a nivel escolar y federadas. Estas horas se está presentando en el Hotel Restaurante Los Arcos de Quejana la añada del 2012 del Chacolí Alavés. Presentación que también se va a realizar este fin de semana en Vitoria-Gasteiz, en la Plaza de Abastos. Hablábamos esta mañana precisamente sobre los vinos y con el diputado foral de Agricultura, Borja Monge, que visitaba tanto Llodio como Ayala esta mañana, tanto el Viernes de Dolores como esa presentación, y nos decía lo siguiente sobre las actuaciones que está llevando a cabo la Diputación y sobre todo el actual momento que vive el vino alavés y especialmente el Chacolí. Bueno, en la realidad... Rioja en el territorio histórico de Álava. Fue una iniciativa que tomó el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava de repartir esos derechos que teníamos en la bolsa territorial de la Diputación Foral de Álava, y ya entregamos ayer ya las 150 primeras hectáreas. Es intención del departamento llegar a satisfacer toda la demanda que ha habido, que ha sido mucha. Por lo tanto, ya el día 27 sacamos otra convocatoria con 100 hectáreas más. La mayoría, así como bien dices, va para Rioja Alavesa, desde luego que tiene mucha más superficie, pero también hay hectáreas que vienen a esta comarca, a la zona de la denominación de origen de Chacolí. En concreto, entre las dos convocatorias podríamos resolver y aportar unas un poco más de cuatro hectáreas de solicitantes viticultores de aquí de la zona. Y bueno, desde luego que sé que eso supondrá que los jóvenes viticultores y se puedan incorporar tengan más facilidades para incorporarse al sector primario, sobre todo en viticultura. Sí, estamos hoy, bueno, pues aquí en la comarca de Ayala, precisamente en la zona de la denominación Álava Cochacolina, que se presenta hoy precisamente la añada, ¿no?, de este 2012. Bueno, parece que un futuro prometedor, ¿no?, para el Chacolí. Desde luego, están haciendo muy buen trabajo, bien los profesionales, los bodegueros, los viticultores, también la denominación de origen de Álava Cochacolina está haciendo un trabajo excelente. Es una denominación que está creciendo en dimensión y está creciendo en profesionalidad. Ya llevan años cultivando chacolía, llevan años haciendo buen vino, y a medida que avanza cada campaña, y espero que hoy también nos den la noticia de que la vendimia ha sido y la cosecha ha sido de una calidad excelente, que no tengo ninguna duda, y bueno, seguiremos apoyando de una manera clara a los viticultores de la zona de Ayala. El sector primario, que bueno, parece que ese siempre se queja, pero siempre parece que es el que mejor aguanta estas crisis tan tremendas, ¿no? Desde luego, bueno, siempre se queja, yo no les quito razón, tienen derecho a quejarse y derecho a solicitar, y derecho, y además es necesario que ellos sean los que las administraciones nos digan las necesidades que tienen y los problemas que tienen, pero desde luego que sí que la coyuntura económica en la que estamos es un sector que está aguantando mejor que otros sectores. Se traduce también en la demanda que tenemos de jóvenes que se quieren incorporar al sector primario. Ha aumentado en estos dos últimos años de una manera muy muy clara, pasando de 5 a 18 en estos dos últimos años, y bueno, y creemos que eso, que es un nicho ahora de trabajo para y atractivo. Lo que empieza a ser es atractivo, es un trabajo que no antes pues no dejaba de ser menos, que gustaba menos que cualquier otro, pero ahora sí que, profesionalizando el sector, desde luego que es un buen nicho de trabajo y una buena alternativa para trabajar para cualquier joven. Gracias. Muchas gracias. Hablábamos también con el que fue el anterior diputado foral de Agricultura y que ahora es actualmente gerente de la Plaza de Abastos de Vitoria-Gasteiz, precisamente donde se va a presentar también esta añada 2012 del Chacolí, de nuestro Chacolí. Eloy López de Foronda, que ha sido también reconocido recientemente por su gran labor de promoción de los vinos alaveses, especialmente del Chacolí. Esta fue una labor que empezamos en el año 2006. Aquel entonces había 40 hectáreas en Ayala de viñedo de Chacolí, y se veía que el crecimiento iba siendo importante en Guipúzcoa y Vizcaya, y en Álava estaba estancado. En un acuerdo con los chacolineros se llegó a una planificación de ir plantando en los años siguientes, y este 2012, esta vendimia 2012, ha sido la que se ha recogido ese objetivo, ¿no? Esos 600.000 litros vienen de aquellas plantaciones de los años 2006 y 2007, y por eso es importante el paso que dimos entonces. Ahora ya mi trabajo desde hace 4 años está en otro lugar, que es en la Plaza de Abastos de Vitoria, como lugar donde los vitorianos alaveses pueden comprar productos de calidad, entre ellos el Chacolí. Y de hecho llevamos 3 años promocionando todos los sábados la cata y la venta de Chacolí en la Plaza de Abastos. ¿Y cómo se ve desde esa perspectiva, bueno, pues este futuro en este momento tan complicado que nos encontramos, ¿no? El sector primario, que siempre se ve más perjudicado en todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que vamos siempre a una diferenciación por la calidad. Nosotros en la plaza tenemos carnicerías, pescaderías, pollerías, que normalmente tienen un precio que es superior a los supermercados que están en las cercanías, ¿no? Pero sin embargo, la gente viene a comprar y los niveles de venta son los que teníamos hace 5 años, cuando no había esta crisis. Eso quiere decir una cosa, que el cliente viene por la calidad que tienen los productos que hay en la plaza. Y a esos productos hemos añadido recientemente lo que es el chacolí y los vinos de Rioja La Vesa como un complemento más, y está funcionando bien. Entonces lo que vemos es que siempre que des producto de calidad, que atiendas bien a la gente, que el comerciante se haga amigo del cliente, pues las cosas funcionan y son mucho más amenas y más divertidas hacer la compra en una plaza Bastos que ir a un súper que al final no hablas con nadie ni conoces a nadie. Quiere decir que tenemos que seguir potenciando pues el sector primario, bueno, que tanto se ha quejado, ¿no?, que frente a las grandes superficies pues sus ventas decaían, quizás apostando, como dice usted, por la calidad de los productos. Sí, por la calidad, y además de verla por la calidad, por la venta directa también de los mismos. La venta directa es importante. De hecho, en la plaza hay varios puestos que son de venta directa, tanto de producto ecológico como de producto de huerta, como de la tienda de Guadalupe, el sindicato agrario, que está en la plaza de Bastos y funciona muy bien. Esa relación productor-cliente final, de forma directa, lo que hace es darle un mayor valor añadido al producto que tiene el que lo produce, y con eso ahí tiene otra salida. Eso decía el otro día el sindicato en su asamblea anual, y yo creo que es un camino a seguir, la relación directa entre producto y cliente. Importante, sin duda. Muchas gracias y que pasen buen día. Gracias. Día festivo, semifestivo en Llodio, con esta Viernes de Dolores, pero también el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llodio ha ofrecido rueda de prensa esta mañana, y entre otros asuntos ha hablado del Museo Vasco de Gastronomía. Como saben, como tal está cerrado, pero siguen funcionando las instalaciones del edificio de la Casa Zubico. Hablaba de esta cuestión, de todo el proceso, Fonso Larrazábal, concejal de Cultura del Ayuntamiento, esta mañana en rueda de prensa hablaba de este asunto, del cierre del museo y de cómo quedan las instalaciones en la Casa Zubico. El Museo Vasco de Gastronomía, por más que nada, da nuestra opinión sobre el museo y sobre algunas afirmaciones un poco, no sé si llamar tendenciosas, que han aparecido y tal, y sobre todo para tranquilizar un poco a los laudierras, ¿no? En principio, ya nos hemos puesto en contacto con los grupos que suelen tomar parte en actividades y que organizan actividades en el museo, y ellos ya saben perfectamente lo que ocurre, y parte están tranquilos y que lo entienden, ¿no? O sea, el caso es que la noticia es que se cierra el museo, pero en el museo hay dos partes, como si dijéramos, ¿no? Está la parte de la exposición permanente, que es lo que se va a cerrar, y luego está la parte de actividades culturales que organiza tanto el Ayuntamiento como los grupos culturales que os he comentado, ¿no? Eso, las actividades culturales van a seguir adelante, como repito, lo único que se va a cerrar va a ser la exposición, pero eso es debido a varios motivos que ahora en breve voy a comentar, ¿no? Pero vamos, que sobre todo un mensaje de tranquilidad, ¿no?, que la casa, la Zubicochea, se va a seguir utilizando, y es más, queremos potenciar un poco su uso como centro cultural, ¿no?, como casa de cultura, por decirlo de alguna manera. Entonces ahora voy a dar algunos datos históricamente de lo que ha sido el museo y de los datos de utilización y de visitantes que ha tenido últimamente. El Museo Vasco de Gastronomía se inauguró, como todos sabéis, en abril del 94, fue integrado por la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Laudio, auspiciado por el consorcio del Museo Vasco de Gastronomía, ¿no? El museo pretendía el acercamiento de los visitantes al pasado y presente de la gastronomía vasca desde sus diferentes etapas, mostrando las cocinas de antaño y máquinas ideadas para la elaboración de alimentos. En la exposición que había en el museo había desde utensilios de cocina, uniformes de trabajo, hasta piezas donadas por los mejores restaurantes y los cocineros más emblemáticos de la gastronomía vasca. Se sigue además parte de una colección de cartas de restaurantes de todo el mundo. También se exponen distintas cofradías gastronómicas con su historia y sus trajes representativos. Luego, en el año 2000, con el fin de promocionarse, el museo creó el galardón denominado la Cuchara de Oro, para premiar a aquellos profesionales de la gastronomía de reconocido prestigio. Por ejemplo, ostenta la Cuchara de Oro Carlos Arguiñano, Juan María Arsac y Rodolfo Villate. También al principio de su andadura acogió la sede de la Academia Vasca de Gastronomía, haciéndose entrega de los premios de gastronomía que concedía el gobierno vasco. Hubo actuaciones que se han llevado en el museo a lo largo de los años. Ya en el año 1999 se solicitaron informes a empresas especializadas para dar ideas de mejora de la exposición, con el fin de no perder aliciente. En el año 2005, con el fin de promocionarlo, se abrió la página web del museo. Luego, viendo las carencias expositivas, en el 2006 se realizó una inversión para compra de vitrinas con el fin de acoger una sala de minerales propiedad de la Sociedad Micológica del Audio. También se abrió una sala dedicada a los productos de label de calidad y se trató de completar una sala con vinos de Rioja Alavesa. En estas fechas también se estudió la posibilidad de revitalizar la exposición para hacerla más atractiva. Se barajó incluso la posibilidad de dar cabida a la morcilla y al chacolí del audio. Se consultó una empresa especializada en creación y realización de museos y se transmitió un presupuesto cercano a los 600.000 euros. Estamos hablando del año 2005. O sea, un presupuesto de 600.000 euros para revitalizar un poquito el museo, necesario para crear un museo más atractivo y que cumpliera con las normas de accesibilidad. Ante el coste, se paralizó el proyecto. Desde su inicio y con el fin de promocionar el museo, se han organizado paralelamente exposiciones temporales como pintura, filatelia, cerámica, que actualmente ese tipo de actividades se desarrollan en la casa matriz, porque en ese momento no existía y se utilizó para eso. En muchos casos, estas exposiciones servían para incrementar considerablemente el número de visitantes, pero hay que hacer constar que en su mayoría eran vecinos y escolares del audio en visitas guiadas. Hablando de las visitas, tenemos en cuenta los datos que dispone este ayuntamiento. Del año 2000 al 2010, el 86% de las personas que han acudido al museo lo han hecho para participar en las distintas actividades que en él se desarrollan y que no tienen que ver con la exposición propiamente dicha. El resto se corresponde con visitas al museo, de las cuales el 8% han sido de visitantes particulares y el 6% de visitas guiadas de grupos. O sea, repito, el 86% de las personas han ido para las actividades que organizaban los grupos y el ayuntamiento, no para ver la exposición. Cuando se abrió el museo, fueron 3.000 personas las que lo visitaron. Paulatinamente fueron bajando hasta llegar al año 2000 a las 511 y a las 354 personas en el 2010. Y el año pasado a las 220. En el año 2005-2007 hubo un repunte de 1.291 personas y 818 respectivamente, provocadas por la realización de exposiciones temporales a las que se invitó a colegios y asociaciones de la localidad, pero sin nada que ver con la exposición permanente. Respecto a la financiación, desde el principio el museo se ha financiado de dos formas, ¿no? Por una parte, los gastos de mantenimiento de las instalaciones han corrido siempre a cargo del Ayuntamiento del Audio, que ha llegado a disponer en sus presupuestos de hasta 25.000 euros para calefacción, mantenimiento, teléfono, limpieza, etc. Por otra parte, los gastos de gestión del museo han corrido a cargo del Ayuntamiento del Audio y de la Diputación Foral, al 50%. Al iniciarse el funcionamiento, empezó con unas aportaciones de 18.000 euros cada una de las entidades, con lo que se cubría la apertura del domingo, la apertura al público del museo los viernes tarde, sábados mañana tarde y domingos mañana, además de disponer de una persona para organizar y atender visitas jueves y viernes por la mañana. Esa cantidad ha ido bajando hasta que llegó el año pasado a 8.800 euros anuales. Hay que aclarar que el ayuntamiento ha mantenido siempre la misma cantidad, ¿eh? Usos del museo. Como bien he dicho antes, hay dos usos, hay que distinguir los usos en la Casa Zubico: uno acogiendo la exposición del Museo Vasco de Gastronomía y otro como receptor de todas aquellas actividades que se relacionan con la gastronomía, pues charlas, catas, cursos, presentación de productos, etc. Así como otras relacionadas con temas culturales o sociales o conferencias literarias, taurinas, pregones, etc. Algunas actividades se venían desarrollando en el museo porque se carecían de instalaciones adecuadas en el ayuntamiento, en el municipio. Han quedado solventadas desde hace 3 años con la apertura de la Casa Matriz. En la actualidad, gestionado desde el área de cultura, en el museo se siguen haciendo muchas actividades. En enero se han hecho 7 actividades, 5 en febrero, 7 en marzo, y ya tenemos reservadas algunas de sus salas para abril, mayo, noviembre y diciembre. Temas relacionados con la cata de vinos, libros en la cocina, cocina navideña. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una actividad que va a desarrollar la Sociedad Micológica el 22, 23 y 24 de abril, relacionadas con la gastronomía y con las setas, creo que es. Resumiendo, podemos afirmar que el verdadero corazón de la instalación son las actividades que, tanto organizadas por el propio ayuntamiento como por los colectivos sociales, culturales y deportivos, se han realizado en la casona. Por ejemplo, los grupos que organizan actividades son algunos, entre ellos, ¿no?, la Micológica, Solastiar, Cosecha de 48, La Teta Literaria, El Club Tonino Mazantini, y luego están los cursos de cocina para adultos, Navidad para niños, que organiza el Ayuntamiento. Verbalago, sí, bueno, me puedo comer alguno, o sea, que quiere decir que tal, que se sigue utilizando y se seguirá utilizando, ¿no? Estas actividades han supuesto que hayan pasado por la instalación desde 1.500 personas en el año 2000 a 3.618 en el año 2010. Como dato, el coste de las actividades en su mayoría han sido abonadas por el Ayuntamiento. Como comentábamos, las visitas, tras el boom inicial de 3.000 visitantes anuales, han ido bajando hasta el año anterior, al año pasado, a 220. El presupuesto del que disponía el consorcio para hacer frente a la gestión era de 17.600 euros para el año 2012, el 60% era para gastos de gestión, un gasto importante si tenemos en cuenta el número de visitas. Y en cuanto a la exposición, se puede decir que había quedado bastante obsoleta, ya que la falta de renovación y la falta de elementos visuales y de interacción con el visitante producía una sensación rancia y de poca calidad, a pesar de algunas piezas positivas que por sí mismas tenían un importante valor, ¿no? La apuesta al día del museo requeriría de una importante inversión económica, y eso es el problema que tenemos actualmente, ¿no? O sea que, diciendo más o menos lo que, así resumiendo en cuatro líneas, sería que desde el Ayuntamiento lo que pretendemos es empujar, o sea, potenciar la Subicochea como zona para hacer actos culturales. Queremos remarcar que lo que se cierra es la exposición permanente, no la Subicochea. Y hay que tener en cuenta que el cierre no se... Aquí no tenemos en cuenta la rentabilidad económica, sino la rentabilidad social, que es muy importante, ¿eh? ¿No? Hay que tener en cuenta lo que se gasta para el número de visitantes. Aquí todos sabemos que la cultura es deficitaria, pero tiene que haber un número mínimo de personas que lo utilicen, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que uno de los factores importantes es la disminución de la aportación económica, pues, de parte de uno de los componentes del consorcio, en este caso de la Diputación. Vamos a hacer un estudio de todas las infraestructuras culturales que tenemos en el pueblo para ver qué se puede hacer ahí. Tenemos necesidad de espacios culturales, viendo por ejemplo el Ayuntamiento Viejo, pues, que está un poco en precario. Pues ahora tenemos que juntarnos con los grupos culturales y los demás grupos del equipo del gobierno, del Ayuntamiento, perdón, a ver qué uso se le puede dar. Y retomando de nuevo la actividad festiva, pues hay que recordar que, como colofón esta tarde, pues hay música coral, bueno, y Viernes de Dolores, y un clásico es el concierto coral de la Coral Santa Lucía. Félix Primo, ¿qué tal? Buenos días, Arceli, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, todo preparado y parece que luce el sol y, bueno, pues un día espléndido para disfrutar de la fiesta, ¿no? Hombre, hay que aprovechar, estamos ya en vísperas de Semana Santa y después del invierno que hemos tenido, la verdad es que apetece que salga el sol y que lo disfrutemos además. Bueno, hay que disfrutar también de la música y para eso, bueno, pues y como festividad del Viernes de Dolores siempre ofrecéis un concierto y en este caso será pues precisamente esta tarde a las 8 en la parroquia de San Pedro de la Muza, en el lugar ya, la cita ya, bueno, pues de clásica, ¿no? Sí, hay algunos conciertos que para todos los compañeros del coro son emblemáticos y se esperan además con mucho cariño. Y este es uno de ellos. El otro, digamos que más relevante, es el de la Semana Coral de Begoña, pero Viernes de Dolores es Viernes de Dolores. Es una fecha esperada por todos, pues por eso, ¿no? Es un momento de comienzo de la primavera, suele coincidir por estas fechas más o menos. Es un día festivo, yo digo. Con lo cual la gente también tiene ese espíritu de pasarlo bien y nos permite pues estar una vez más con todos nuestros vecinos, pues mostrándoles qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos preparando y cómo vamos evolucionando en el coro. Bueno, un concierto muy especial y además también en compañía, ¿no? Con Gistu, con Dancharis, en fin. Sí, vamos a... Mira, ya lo hicimos todos aquellos que estuvieron presentes o que tuvieron información del pregón de fiestas de este año pasado. Ya pudieron ver que colaboramos pues en aquel momento con otras agrupaciones culturales del pueblo, ¿no? Estuvieron compañeros del Pirulo Show, estuvieron también los amigos de Baisala, es decir, estuvieron los Arlotes, hubo varios grupos, y en este caso pues también nos van a acompañar Dancha de Itxarkundia Dancha Taldea, y nos van a acompañar también pues Koldo Uribarri, que en este caso es compañero del coro, al chistu, y además es un virtuoso del chistu, es una persona que lo estudia, lo trabaja, y la verdad es que da gusto escucharle también. Bueno, pues como ven, concierto especial, bueno, y además por supuesto, pues repertorio que han preparado para este día, ¿no? No sé si todo él dedicado a la música de estas fechas o hay algo más. Es que estas fechas se presuponen que es música sacra, música religiosa. En nuestro pueblo tiene una connotación diferente precisamente por ser Viernes de Dolores. Y ahora, hoy a primera hora, cuando salía con mi coche, he visto, bueno, pues todo lo que estaba ya preparando, el ganado, la feria de ganado, y si es que es un día festivo, es un día de alegría, ¿no?, de pasarlo bien. Ya los niños no tienen muchas clases en los colegios y por lo tanto salen también con un día tan estupendo a disfrutarlo. Así que lo que hemos hecho es, hombre, evidentemente va a haber música religiosa, es más, va a haber música religiosa de estreno. Vamos a cantar un Aleluya de Leonard Cohen, muy conocido, pues porque está presente en la película de Shrek. Vamos a cantar también tres canciones contemporáneas religiosas, pero con un ritmo que no tiene nada que ver con la música religiosa, digamos, tradicional, ¿no? Y luego, pues otro tipo de música más popular, pues como Asuri Belcha, como Macher Norpoti, Gungora Araba, y vamos a cantar que cumplimos 20 años de nuestra actuación en el 1-2-3 en Madrid, en el programa del 1-2-3, sí, en la que interpretamos el menú. Entonces lo hemos querido recuperar precisamente por eso, para celebrar ese efeméride de 20 años de nuestra presencia en el 1-2-3. Bueno, televisivos entonces, ¿eh? Sí. Ahora es más complicado acceder a los programas de televisión. Bueno, pues un programa completo y como ya hemos dicho antes, no faltará el chistu, los danzaris, en fin, bueno, o sea, una puesta en escena pues por todo lo alto para este Viernes de Dolores, para celebrar esta fiesta tan especial de Llodio, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Nosotros desde luego estamos seguros que, como en otras ocasiones, pues vendrá mucha gente a escucharlo por eso, porque la verdad es que tenemos esa suerte, ¿no?, de contar con muchos seguidores y vecinos que nos acompañan en estos conciertos, pues porque ven además el trabajo que hacemos, ¿no?, y que ese trabajo tiene sus frutos, y que mejor que compartirlo en casa. Por supuesto. Bueno, pues ya lo saben, esta tarde a las 8 en la parroquia de San Pedro de la Muza, casi casi ya el colofón de la fiesta del Viernes de Dolores con el concierto de la Coral Santa Lucía de Llodio. Feliz primo. Pues a pasar buen día. Igualmente, que lo disfrutemos todos. Es que recasco, agur. Agur, agur. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan PIBE Citroën 2013. Más plan, más PIBE, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate el nuevo Citroën CLS VTI Exclusive desde 10.500 euros con más de todo. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. ¿Cuántas cosas tenemos en casa que no usamos? Seguro que a otras personas les pueden ser útiles. Así que antes de tirar o dejarlas arrinconadas ocupando espacio, te proponemos el rastrillo de segunda mano. Un espacio para particulares que funcionará en la plaza del mercado Alberto Acero desde el sábado 6 de abril, todos los primeros sábados de mes. Rastrillo de segunda mano. Infórmate en el 664-583449 o en la plaza del mercado de Alberto Acero de Llodio. Del mediodía, 48 minutos, siguen en buena compañía en la sintonía de Radio Ayala, y vamos hasta el pequeño pueblo ayalés de Murga para hablar con su alcalde o presidente de la Junta Administrativa. Bueno, Bueno, el domingo 17 de este mes han tenido concejo en Murga y los vecinos dijeron no a la ampliación de Torqui fuera del polígono industrial. Me imagino que Torqui hizo ya un planteamiento y los vecinos lo han valorado, lo han estudiado y han dicho que no. Y de hecho en el pleno del Ayuntamiento de Ayala pues también se ha hablado de este tema. Jesús Mari Molinuevo es el presidente de la Junta Administrativa. Jesús Mari, los vecinos, no sé si la mayoría o todos, se posicionaron en el concejo en contra de esa ampliación fuera de lo que es el polígono industrial, ¿verdad? Sí, por unanimidad todo el pueblo decidió que estamos en contra del traslado de Torqui a la nueva ubicación que quieren hacer en el barrio Espichuta. Ajá. Exactamente, ¿qué se quería hacer? ¿Qué es un, coméntanos, esa zona de donde quería ir Torqui, que es una zona de arbolado, qué es exactamente? Sí. Es una zona arbolado, la extensión tiene 200.084 metros y claro, hacemos polvo todo el pueblo. Al final ponemos una industria fuera del polígono industrial, ya tenemos dos polígonos industriales en Murga, pues al final se queda todo Murga industrial. Claro, claro. ¿Y qué valoración y por qué la empresa quería salirse del polígono precisamente a esa zona? Diría algo en su favor, ¿no? Supongo, de continuidad de la empresa o exactamente cuál era la valoración que hacía. La empresa estuvo buscando unos terrenos y el único terreno que han encontrado es ese. Entonces, pues se quieren trasladar ahí, quieren seguir trabajando durante un par de años donde están y empezar a hacer la obra seguido en el otro lado para no perder clientela. Uh-huh. O sea que querían ampliar y me imagino que el argumento sería, pues no sé, ampliar plantilla o algo así, ¿no? Porque quieren cambiar toda la maquinaria. El Torqui es una empresa que está instalada en Murga desde el año 1984 y ya la maquinaria dicen que se les ha quedado obsoleta. Entonces quieren poner otro tipo de maquinaria para cerrar troncos más gordos y abrir un poco más el mercado de madera, vamos. Ajá. Bueno, supongo que el argumento que darían también sería la ampliación de plantilla, porque claro, si se amplía la empresa, pues digo yo. Sí, eso dicen, pero hoy en día con toda la maquinaria lo que se trata es de reformar y de quitar personal. Ya. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que de momento no, definitivamente Murga ha dicho que no y ayer, además, tú has estado en el pleno del Ayuntamiento de Ayala y hiciste una petición a los concejales de todos los grupos que se pronuncien sobre esta cuestión. ¿Y cuál fue el resultado? Sí, todos los grupos políticos representando a Ayala están en contra de ese traslado. Ajá. Desde Murga queremos que Torqui continúe, pero dentro de una zona industrial. Yo he estado hablando con el gerente en una reunión que tuvimos y claro, ahí les han ofrecido todo el terreno, 200.000 metros, pero no necesitan, porque el propietario les dijo, os vendo todo o no os vendo nada. Entonces, son 200.000 metros. Yo hablo con el Torqui y que con 100.000 metros que les vale. Entonces, pues bueno, ya les hemos instado al ayuntamiento a que busquen una zona industrial de 100.000 metros para instalarles dentro del polígono industrial. Uh-huh. Sí, sí, que continúen en Ayala, pero dentro del polígono, que no queréis más polígonos sí, industriales. Sí. Sí, tenemos ya dos, uno en Marquijana y otro el que existe donde está en la actualidad ahora mismo en Torqui. Uh-huh. Bueno, ya que te tengo aquí, Jesús Mari, ahora mismo en Murga, ¿qué otras problemáticas tiene? Además de que todos queremos más dinero que no tenemos y que no nos llega, eso sí, pero ¿dónde estáis metidos ahora? ¿Estáis en alguna... ¿qué habéis pedido al plan foral? No, bueno, se pidió un camino para discapacitados al centro social y no hemos pedido gran cosa. Uh-huh. Ya antes pedimos ahí una acera también que queríamos nosotros, porque vemos que tenemos cadencias de una zona, una acera, una, el polígono industrial, donde está de Torqui, con la acera que viene de Amurrio, que llega hasta Lobezar. Y al final este año no lo hemos pedido, que ya nos lo han rechazado unas cuantas veces. Oye, ¿y la carretera cómo queda? ¿Ya está todo en silencio o eso continúa? Pues de momento está parado. Ahora el tema de la carretera tenemos todo parado, no sabemos nada. A fecha de hoy no tenemos constancia de que te vaya para adelante eso. Uh-huh. Parado por la crisis. Bueno. Muy bien, pues Jesús Mari Molinovo, presidente de la Junta Administrativa, alcalde para los vecinos de Murga, muchas gracias por atendernos esta mañana. Vale, a vosotros. Agur. Vamos esta mañana hasta la capital, hasta Vitoria-Gasteiz, a saludar a Cristina González. Bueno, el Grupo Socialista de Juntas Generales ha planteado estos días unas cuantas iniciativas en las Juntas Generales. Las últimas, pues por ejemplo, bueno, varias. En una incluso también se hablaba de la financiación de los clubes y federaciones deportivas para garantizarles el desarrollo de sus actividades, que parece, bueno, que también están un poco tocados con esto de los cortes y los recortes. Y también la última, han propuesto un plan anual de lucha contra el fraude que responda a la demanda de transparencia de la ciudadanía alavesa. Cristina González, portavoz socialista en Juntas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues ¿en qué consiste esta iniciativa? Bueno, primero, bueno, no es una iniciativa nuestra, nosotros presentamos una serie de enmiendas a la norma foral de medidas tributarias presentadas por el gobierno foral. La norma foral presentada, hay unas modificaciones tributarias por las cuales la Diputación Foral de Álava deja de percibir 6,4 millones de euros. Por otro lado, hay otra norma foral en la cual la Diputación Foral de Álava pide pide la autorización para un endeudamiento de 5,3 millones de euros. Estas dos normas forales han sido pactadas por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Popular. Con ellas, la Diputación pierde un montante de 1 millón con uno de euros. Entonces, ante esta situación, el Partido Socialista lo que hicimos es plantear una serie de modificaciones tributarias a todas las normas que ya habíamos presentado para los presupuestos de este año y que ya habíamos presentado para los presupuestos incluso del año 2012 y que fueron rechazadas por el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, en las cuales lo que hacíamos era aumentar la progresividad de los impuestos, que quien más tenga más pague, porque ahora toda la presión fiscal, bueno, no toda, pero una importante presión fiscal recae sobre los trabajadores con una nómina, y lo que queremos es que se evite la elusión fiscal para que los que más tienen, más paguen. Pero además presentábamos un plan de lucha contra el fraude fiscal en el territorio, al igual que ya lo ha presentado Vizcaya y al igual que lo ha presentado el Gobierno de España y también, por ejemplo, Navarra. Y lo que pedimos es que haya, que se presente un plan, que se publique y que se sepan los objetivos y también que puedan ser medibles los resultados. Bueno, esto es también a lo que ha votado en contra el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Y por último, también pedíamos un régimen para controlar mejor, para inspeccionar todos los datos tributarios, tanto de los altos cargos de la Diputación Foral de Álava, que son los diputados y directores, bueno, el personal de libre designación, y también los junteros que hemos sido elegidos en las elecciones en Juntas Generales. Y a eso también han votado en contra el Partido Popular. Y yo creo que con la incertidumbre que existe en la ciudadanía sobre con los problemas que nos estamos encontrando de corrupción, creo que sería muy bueno no solo presentar la declaración de la renta, que eso desde luego los que se llevan dinero no lo declaran en la declaración de la renta, sino que haya inspecciones fiscales realmente de los ingresos y del nivel de gastos que tiene cada cargo público. Y con eso sí que podemos garantizar la transparencia y evitar posibles tentaciones de caer en casos de corrupción. Bueno, pues a todo esto es a lo que se ha votado en contra ayer en Juntas Generales. Bueno, pues parece lógico, ¿no?, que el que más tiene más pague. Pues sí, por una parte es lógico, por otra parte el sistema fiscal sirve para ejercer la solidaridad en la sociedad. Es decir, yo siempre digo que el dinero es el que es, casi es como la energía, ¿no? No se crea ni se destruye, se transforma y cae en unas manos o en otras. Tenemos una cantidad de dinero y lo que hay que hacer es repartirlo bien y ejercer la solidaridad con quien menos tiene y el que más tiene más aporte, porque hay que mantener unos servicios públicos que deben ser iguales para todos, para el que menos tiene y para el que más tiene, pero para los que tenemos que colaborar, desde luego, quien más tiene en mayor porcentaje que el que menos tiene. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido en Juntas Generales y nos lo ha contado Cristina González, portavoz socialista en Juntas Generales, y que quien ha defendido estas iniciativas que han sido, como han escuchado, pues no han sido aceptadas por la mayoría de los grupos en la Cámara. Cristina, muy amable, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues seguimos con temperatura muy agradable en el exterior, 18 grados marca nuestro termómetro. Mañana bajará un poco la temperatura, quizás alguna gota, y el domingo también. Estará el tiempo un poco revuelto, máximas de 15-16 grados. Recuerden que el domingo se celebra en Ocondo la feria del caserío, están todos invitados.